angustiate accendo a chi. Questa morte dove mi canto della majestad, Señor, está en este lugar. En este día, Señor, queremos sentir más de tu presencia, Señor. Padre Santo, y como cantábamos, Señor, como te adorábamos a ti, Señor. Que en esta noche, Señor, tu presencia, Señor, traiga libertad al cautivo, Señor. Traiga sanidad al enfermo, Señor. Traiga descanso, Señor, a aquel que está fatigado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos abrir tu palabra y queremos rogarte que tú nos hables, que tú nos ministres, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, y que esta gloria de la cual hablábamos, Señor, pueda descender con poder, con autoridad, Señor. Que una gracia, Señor, especial descienda, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues están tomando asiento los músicos. Y vamos a compartir la palabra en este día. Me gozo porque todo lo que hemos estado, han estado hablando los hermanos, va con el tema que vamos a compartir en la palabra. Y el tema, como título, le puse a este mensaje: En busca de la gloria perdida. En busca de la gloria perdida. ¿Saben que hay algo que se ha perdido? Y no es porque el dueño de esa gloria no sepa dónde está, sino que nosotros la hemos perdido. Por una falla, por un pecado, hemos dejado la gloria de Dios. Vamos a mirar nosotros en nuestra Biblia en Romanos 3:23. Es el texto que vamos a tomar para iniciar este mensaje. Dijimos que el título de este mensaje es En busca de la gloria perdida. Y el texto que compartimos es Romanos 3:23, el cual dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Tome su asiento. Este es un texto que se escucha mucho en los evangelistas. Pero es que es necesario en las iglesias también hablarlo, compartirlo, decirlo. Hoy se habla mucho acerca de la gracia, del Espíritu Santo, se habla acerca de las bendiciones, de la prosperidad, pero también hay que hablar en nuestros púlpitos en estos días acerca del pecado. Y este texto nos habla o nos marca desde un inicio del problema de por qué estamos apartados o separados de la gloria de Dios. ¿Qué es gloria? Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la majestad, hablamos de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos de la presencia de Dios. Desde Adán en adelante, todo hombre, toda mujer está alejado de la gloria de Dios por el pecado. El pecado es lo que hace una división entre el hombre y Dios, lo que separa al hombre de Dios. Y ese pecado está en todo aquel que ha nacido, desde Adán en adelante. Por más que se considere buena persona, por más que piense que no ha hecho nada malo, el primer pecado es alejarse de la presencia de Dios, que es tener a otras cosas en lugar de Dios en primer lugar. Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Si nosotros miramos en la Biblia, vamos a ir a Éxodo capítulo 16, versículo 10. En el libro de Génesis, en adelante, no habla acerca directamente de la gloria de Dios. La primera aparición de la gloria de Dios la encontramos allí en Éxodo capítulo 16, versículo 10, que fue la primera vez que el pueblo vio la gloria de Dios. Sí, el pueblo de Israel fue la primera vez que vio la gloria de Dios. Encontramos allí en Éxodo capítulo 16, versículo 10, y dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Algo le llamó la atención, algo que había sido distinto hasta ese momento, algo que los hombres no habían visto desde que Adán y Eva se habían alejado de Dios, habían pecado. Si bien encontramos un poco adelante cuando Dios llama a Moisés, ¿sí? Pero la aparición en masa a un pueblo fue la primera vez aquí, que todo el pueblo pudo contemplar y ver la gloria de Jehová, la gloria de Dios. Antes había sido sobre algunos hombres que habían tenido un encuentro con el Señor, con nuestro Dios. Y entonces hablamos entonces de que el primer hombre, lo encontramos allí en Éxodo 33, capítulo 18, fue Moisés, donde Dios le demandaba o le pedía que realizara una función, una tarea. Y Moisés tuvo una charla con Dios, y dentro de esta charla le decían en Éxodo 33, versículo 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Qué tremenda petición que le hace a Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Y sigue diciendo el texto, y le respondió. Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. No hay hombre que pueda ver el rostro de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y esa santidad es tan tremenda que no hay persona que la pueda resistir. Porque como dijimos al principio, por cuanto todos pecaron, están alejados de esa presencia, ya no pueden ver a Dios cara a cara, no pueden mirarle directamente. ¿Por qué? Porque la santidad es tan tremenda que de pronto todo hombre que mirar el rostro de Dios va a perecer, va a morir. Pero en su misericordia Dios le dice a este hombre que se mostrará a él. El pueblo le había visto, el texto que leímos anterior, el pueblo le había visto, pero en una nube. Le llamó la atención y pudieron contemplar algo distinto. Eso debe ser obra de Dios. Ahí está la gloria de Dios, está la presencia de Dios. Porque no había nada con qué compararlo. Nada en la tierra hay que se compare con la gloria de Dios. Y ellos entendieron, comprendieron, se dieron cuenta de que la gloria de Dios estaba en esa nube. Pero aquí la petición de Moisés fue mucho más profunda, directa. Le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Qué bueno es poder tener esa comunión con Dios y decirle, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Podrá soportar usted la gloria de Dios? Dios, conociendo que Moisés, la Biblia dice que era el hombre más manso en la tierra, dice que no podía soportar esa gloria. Y dice, te voy a conceder esta petición. Pero hay una cosa que no vas a poder hacer, no vas a poder ver mi rostro. Porque no hay hombre que vea el rostro de Dios y pueda vivir. Dice, te voy a poner en una hendidura, en una peña, y cuando pase yo por delante tuyo, pondré mi mano y verás solamente mis lomos, mis espaldas. Y así hizo Dios con Moisés. Le llevó a un lugar. Miren ustedes cuánta misericordia de Dios. Le puso en un lugar y dice que cuando él pasó, puso su mano y él no pudo ver su rostro, no pudo verle, sino que solamente cuando Dios pasó, esa gloria, esa presencia, esa majestad pasó, dice que Dios quitó su mano y él pudo ver los lomos o la espalda de Dios. Y aquí encontramos una enseñanza, que todo hombre, toda persona, solamente puede ver por donde Dios ha pasado. No hay ningún hombre ni nadie que pueda anticiparse a Dios, sino que solamente puede ver dónde ha pasado Dios. A veces nos damos cuenta tarde que Dios ha pasado por nuestras vidas. A veces nos damos cuenta después que ya todo está calmo. Pero muchas veces en el momento no vemos la mano, no vemos el obrar de Dios, porque la mano de Dios está puesta y que Dios está obrando. Pero una vez que pasa, podemos contemplar, si no hubiese sido porque Dios estaba conmigo, si no hubiese sido por su presencia, no sé qué hubiese pasado. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? No sé qué hubiese pasado si Dios nos hubiese estado en ese momento. Hay algo que se ha perdido y que algunos gozan o gozaron o pueden gozar si se animan o si quieren realmente acercarse a Dios y hacer una petición como la que hizo Moisés. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu presencia, muéstrame tu plenitud. Hay muchas peticiones que podemos hacer, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? Ver el rostro de Dios, ver la gloria de Dios, ver la presencia de Dios. Vamos a mirar Primera de Reyes capítulo 8. Y vamos a encontrar algo que sucede. ¿Saben qué? ¿Por qué es necesario ver la gloria de Dios? ¿Por qué es necesario que esa gloria venga sobre nuestras vidas? Primera de Reyes, capítulo 8, vamos a leer versículos 10 y 11. Allí cuando nos habla el contexto, cuando se estaba dedicando el templo, y dice que pasó algo tremendo. Dice, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 10, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. Y quiero otro texto más, como para que veamos esto, algo que sucede, Segunda de Crónicas 5:14. Algo que sucede cada vez que la gloria de Dios desciende. O viene a un lugar. Segunda de Crónicas 5:14 dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Qué bueno que suceda esto, ¿verdad? Qué bueno es que de pronto la casa del Señor sea llena de su presencia, de su gloria, de su majestad. Qué bueno es que esa presencia se haga tan tangible, que podamos tocarla, que podamos sentirla. Como decía la hermana, algunos tal vez no sintieron la presencia, no saben, no han tenido un encuentro con el Señor. Yo puedo decirte que no hay nada mejor que la presencia del Señor. Es algo tan real. Cuando llega Él y viene con su presencia. Y en esta noche vamos a sentir esa presencia. Esa presencia es real en este lugar. Es verdadera en este lugar. Y usted tiene que salir de este lugar distinto, no como ha llegado, sino de una manera que diga, tuve un encuentro con mi Dios. Tuve un encuentro con mi Señor. Encontramos en estos textos que sucede algo. Algo muy similar en estos dos textos. ¿Qué pasa cuando la gloria de Dios aparece o cuando la gloria de Dios desciende? Bueno, una de las cosas que noto en esto es que se llena la casa. Se llena la casa. ¿Y qué significa que se llena la casa? Significa que muchas veces hay ciertos vacíos, ciertos huecos, vacíos que a veces queremos llenar con ciertas cosas, pero que no es de Dios, pero cuando viene la presencia de Dios, todo se llena. Y yo quiero preguntarte en esta noche, ¿habrá aquí adentro algún vacío? No estoy hablando de un vacío con papas, no. Aquí adentro, ¿habrá algún vacío? ¿Habrá alguna necesidad? ¿Habrá un lugar donde usted diga, Dios no ha llegado aquí todavía? Dios no ha obrado en este lugar. Dios no ha dado respuesta a esta petición todavía. ¿Saben que hay veces hay vacíos en los corazones? Pero cuando la gloria de Dios viene sobre tu vida, todo vacío se llena. Y cuando hablamos de vacío, hablamos de necesidad. Hablamos que tenemos una necesidad. Cuando tenemos esa necesidad, muchas veces no acudimos al lugar que tenemos que acudir. Aquel que puede suplir toda necesidad. Tratamos de llenarlo con nuestro esfuerzo, con nuestras maneras. Pero es hora de acudir a aquel que puede llenarlo. Y es nuestro Señor Jesucristo. Es su presencia, es su Espíritu Santo. En estos dos textos encontramos que sucede que la casa se llena. No solamente el templo, sino que aquí adentro, la casa, nuestra casa espiritual, nuestro ser, nuestra vida se llena. Y quiero preguntarte, ¿está llena tu vida de la presencia de Dios? ¿Cómo está tu copa? ¿Está rebosando? ¿Está llena? ¿Está por la mitad? ¿Hace falta vertir más de su presencia, de su Espíritu en tu vida? Acude a Cristo porque Él tiene plenitud de vida para tu vida. En Él hay abundancia, no hay escasez. En Él no le falta nada, Él llena todo. Y Él quiere llenar tu corazón en esta noche. Otra cosa que noto en estos dos versículos es que los hombres tuvieron que salir del lugar. Los sacerdotes, los que ministraban, tuvieron que salir del lugar. Y es bueno que la presencia de Dios descienda. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que salir. El hombre natural no puede estar en la presencia de Dios. Solamente el hombre espiritual puede estar en la presencia de Dios. Todo lo que es de la carne tiene que salir. Todo lo que es el yo, todo lo que es el ego, todo lo que no puede soportar la presencia de Dios, se tiene que salir, se tiene que ir. No soporta. ¿Por qué? Porque la llenura de la presencia de Dios, la gloria de Dios está en ese lugar. Eso pasaba en el templo, en el lugar donde se hacía adoración. Ahora yo quiero preguntarte en tu templo, en este templo personal, ¿habrá salido el yo? ¿Habrá salido la persona? ¿Podrá salir la carne cuando llega la presencia de Dios? Cuando tienes que dar un consejo, cuando tienes que dar una palabra, cuando tienes que ministrar a alguien, ¿quién es el que ministra? ¿Es la presencia de Dios o es la persona? Alabado. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos saberlo? Cuando llega la presencia de Dios, el hombre se anula. Alabado Dios. Y la presencia de Dios comienza a ministrar. Se comienza a ver milagros, se comienza a ver el Espíritu Santo derramado, se comienza a ver personas endemoniadas que salen liberadas, comienza a ver sanidad. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en esa persona y llena. Y cada vez que la presencia de Dios está, hay milagros, prodigios, maravillas. No es lo que el hombre puede hacer. No es lo que los ministros hacían. No era lo que el levita, el sacerdote, el sumo sacerdote hacía. No, era la presencia de Dios obrando. Y cada vez que la presencia de Dios obra, el hombre queda anulado. No hay del hombre, no hay no hay pastores, no hay evangelistas, no hay profetas. No, quedan a un costado. ¿Por qué? Porque es Dios obrando, es Dios ministrando, es Dios tocando, es Dios sanando. Es cortando ligaduras, sanando heridas como cantamos la alabanza. Es haciendo la obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene total control. Qué bueno es que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, que la gloria de Dios esté en nuestras vidas. Ayer hablábamos con los jóvenes y hablamos acerca de un texto que está allí en Juan, donde habla acerca de un tal Tomás y Felipe, donde le decían: Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Y el Señor le decía, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocéis. Y muchas veces estamos mucho tiempo en la casa del Señor y sin conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador. ¿Cuántas veces hemos pasado horas en la iglesia sin sentir la presencia de Dios? Sin ver el obrar de Dios. Sin ver el mover de Dios. Sin sentirlo cerca nuestro. Ah, muéstrame el Padre. Y Dios estando, la presencia del Señor estando ahí al lado. Pero nosotros, nuestros ojos velados. Pareciera que tenemos que viajar o ir a otro lugar o esperar que venga alguien para ministrarnos cuando la presencia de Dios está, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nuestros labios y clamamos a Él. Cada vez que nosotros nos humillamos, esa presencia viene. Pero ¿cómo tengo que hacer? Muéstrame al Padre y recién voy a comprender, voy a ver. Y les hablaba de un texto en especial donde el Señor nos promete, dice en Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y les hablaba de que Jesús decía, donde yo estoy, quiero que vosotros estéis, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, os tomaré a mí mismo. O sea que habla de que va a tomar lo de Él solamente. Cuando Cristo venga a buscarnos para sus moradas celestiales, va a venir a buscar lo suyo. ¿Va a venir a buscar a Daniel Barco? No, viene a buscar la presencia que Él puso de Dios en Daniel Barco. Y Daniel Barco queda fuera. ¿Por qué? Porque Dios, si hace una obra en nuestras vidas, anula al hombre y nos hace a imagen y semejanza de su Hijo amado. Tiene que transformarnos. Porque en el caso mío, Daniel Barco no llega al cielo. Porque hay pecado. Porque estoy separado de la gloria de Dios. Pero si Cristo está en mi vida y Él crece, yo voy menguando. Y la gloria de Dios va creciendo en mi vida. Y cuando Cristo venga, Él solamente toma lo que le pertenece. Esa gloria se la lleva. No esperes ganar el cielo por tus obras, no esperes ganar el cielo por tus años de iglesia, no esperes ganar el cielo por tu testimonio, no esperes ganar el cielo porque le hablaste a una persona. Gana el cielo ganando tu presencia de Dios en tu vida. Amén. Comienza a buscar presencia de Dios en tu vida. Comienza a buscar la gloria de Dios en tu vida. Y verás que todo va a cambiar. Gloria a Dios. Es necesario buscar la gloria perdida. Y la pregunta es esta. Le hice a los jóvenes ayer. Si Cristo viene, ¿cuánto de Dios encuentra en ti? Y se la hago a usted en esta noche. Si Cristo viene, ¿cuánto de Dios encuentra en su vida? ¿Cómo está? ¿Cristo ha crecido? ¿Cristo está siendo el que gobierna, el que domina su vida, sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, su andar, su levantar? ¿O aún es el yo? ¿O aún es la persona? ¿O aún usted está tomando decisiones? Ojalá que sea Cristo el que esté en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cómo vamos? ¿Está pesado el tema? Quiero decirle que este bosquejo lo preparé recién ahí. ¿Saben qué? Hay algo que se está perdiendo y es la gloria de su presencia en nuestras vidas. Pero hay alguien que hizo algo que muchas veces no nos damos cuenta. Quiero compartirle este texto que abre su Biblia en Juan 17. Juan Juan 17, versículo 22, dice que alguien que es la única oración que Dios no le respondió a su hijo. Pero creo que sí ha respondido. Aunque no todos lo gozan. Aunque no todos son parte de esta. Pero quiero llevarlo a este tema. Estamos hablando acerca de la gloria de Dios. Y dice el texto en Juan 17, versículo 22. Y a ver si se le prende la lamparita, como se me prendió a mí. Dice, Jesús dice esto. La gloria que me diste, ¿qué más dice? Yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amado, no sé si usted entendió lo que quiere decir acá. Jesús dijo, Padre, la gloria que me diste a mí, ¿qué gloria es esa? La gloria de poder caminar en santidad. La gloria de poder caminar sin tener pensamientos deshonestos. La gloria de poder marchar sin pecar. La gloria de poder suplir las necesidades en las personas. A través de la oración, a través de ministrar, a través de esa gloria que me diste, Padre, no me la quedé para mí solo. Sino que la palabra dice que yo les he dado. Pregunta, ¿dónde está esa gloria en nuestras vidas? La gloria de Cristo, Él la entregó a cada uno de nosotros. Esa gloria que el Padre le dio, cada uno de nosotros la tiene. ¿Qué clase de administradores somos? ¿Cómo estamos administrando? Ay, a veces somos administradores de lo ajeno. Podemos decir, aquel marcha mal, aquel hace las cosas mal, aquel otro, perfecto. Pero mirá para adentro. Porque Cristo también te dio esa misma gloria a ti. Y pregunta, ¿qué estás haciendo con esa gloria? No, Dios no me llama, Dios... No sé qué excusa quiere poner. Hay millones de excusas que puede decir. Pero Jesús no miente. Y dice que la gloria que Él recibió, la dio. ¿A quiénes? A cada uno de sus discípulos. Hay dos cosas. O somos malos administradores, o no somos discípulos del Señor. Así nomás. Como para que entendamos. ¿Usted se considera discípulo del Señor? Entonces, ¿tiene esa gloria y es mal administrador? Ojalá que podamos... A mí se me prendió la lamparita con este texto. Porque esa gloria está en nuestras vidas. ¿Qué cosa hacemos con esa gloria? Lo bueno es que en Cristo recuperamos todo lo que el hombre perdió. A través de Adán. Porque en Cristo, el segundo Adán, Él es el que retoma la obra de Dios en este mundo y la implanta en aquellos que creen en Él. Impone un nuevo modelo que es la fe. Y a través de la fe en Cristo Jesús, cada uno de nosotros podemos recibir esa misma gloria. Cada uno de nosotros podemos hacer esas mismas obras. Vamos a mirar... Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a encontrar una cosa. Que a veces cantamos o hablaremos de expresado a través de una alabanza. Pero en esta noche vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. A través de Jesucristo, usted y yo retomamos. Podemos tener otra vez esa gloria, esa presencia de Dios en nuestras vidas. Usted puede gozar de esa presencia, usted puede gozar de paz, usted puede sentir al Espíritu Santo en su vida. A través de Cristo, todo es a través de Cristo. Porque sin Él, nada podemos hacer. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y sin Él, no podemos hacer nada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Es necesario que Cristo abunde nuestras vidas. Es necesario que esa gloria de Dios llene nuestras vidas para que nosotros vayamos menguando y Él vaya creciendo. Entonces ya no tendremos que algún día predicar acerca de la gloria perdida, sino que hablaremos acerca de esa gloria que llena, de esa gloria que es majestad en cada lugar que se proclama el nombre de Cristo. Creo que en esta noche tenemos esta necesidad de ser saciados, de que llene el Señor nuestras vidas, de que realmente la presencia de Dios venga a nuestras vidas de una manera que podamos sentirlo, palparlo, que sea real en nuestras vidas. Ya no podemos salir de las reuniones sin sentir la presencia de Dios. Ya no podemos salir de las reuniones sin derramar una lágrima. Ya no puedes salir de las reuniones diciendo la bendición se la llevó aquel, viste qué bendición aquel otro. No, usted tiene que salir lleno de la presencia del Señor, lleno de la gloria de Dios, lleno de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que salir lleno. ¿Por qué? Porque Cristo hizo la obra. Y esa gloria que el Padre le dio, se la dio a usted también. Él quiere darle plenitud de vida. Él quiere llenar todo vacío que hay en su vida. Él quiere obrar de una manera especial. Él quiere llevarlo un poco más. Y más, y más, y más de su presencia. Quiere llevarlo a su misma presencia. Que pueda sentirle. ¿Habrá en esta noche alguien que tenga esta necesidad? ¿Habrá en esta noche alguien que quiera tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo? ¿Habrá alguien en esta noche que realmente quiera declarar como dijo Moisés? Muéstrame tu gloria. Quiero verte, Señor. Quiero contemplarte. Vamos a un último texto, en Romanos 11:36. Para que entendamos algo. Que no es la persona, no es el hombre el que ministra, no es el hombre el que puede otorgar algo. No es porque tenga un ministerio, porque tenga un renombre, porque sea un pastor conocido, un evangelista, no. El único que hace la obra es Jesucristo. Y dice Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La gloria es de Él, porque de Él es la gloria, por Él es la gloria y para Él es la gloria. Porque Él va a venir a buscar esa gloria, esa presencia en nuestras vidas. No proviene de ningún ministro, No hay pastor, no hay profeta, no hay evangelista, no hay maestro, no hay apóstol. Nómbreme en los ministerios que quiera. No hay hombre. Porque la presencia de Jesucristo es lo que llena todo. Y lo bueno de esto, mi amado, es que usted no tiene que andar acudiendo a algún lugar especial, sino que donde usted está, y en el momento que sea, usted puede doblar sus rodillas y clamarle a Él. Usted puede buscar esa presencia, puede decirle: Señor, muéstrame tu gloria. Quiero sentir tu gloria en mi vida. Quiero sentir tu majestad en mi vida. Quiero sentirte en este momento. Y esa presencia desciende, esa presencia viene sobre su vida. Dios quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Desde un comienzo nos está hablando acerca de la gloria de Dios. Pero siempre está en nosotros la decisión de tomarla o dejarla. Así es en esta noche también. Dios nos da una oportunidad de que podamos acercarnos y sentir esa presencia y salir transformados, o simplemente decir: fui a la iglesia, escuché una predicación. Cada uno de nosotros sabe qué necesita y sabe el vacío que hay aquí adentro. Hay en este tiempo que buscar esa gloria perdida, hay que buscar la presencia del Señor. Y yo le invito que en esta noche pueda acudir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, pastor.